antes de comenzar a hablar de Santa Teresita, quiero explicar una cosa. Estaba Petit presente en una conversación, en una cena de la Sociedad Tomás de Aquino, en que un teólogo holandés, después de una ponencia en el congreso que tuvimos, estaba diciendo, nos decía que no era de esperar ni tenía sentido que se hiciera doctora de la Iglesia Santa Teresita de Menorca. Y daba un argumento. Yo preguntaba al padre Suñer, que estaba ahí delante, dice, ¿verdad que no han hecho doctor de la Iglesia San Luis María y León de Montfort o San Ignacio de Loyola, que han tenido tanta influencia? El Petit de Loyola. Entonces yo, recordando que esta conversación, que yo pues aquel día me enfadé bastante y le dije que no era esto, que el doctorado era una cosa matemática y que, no tenía por qué ser un científico, un escritor, que Santa Teresa decía que era boba y sin letras, y en cambio tenía tanta sabiduría mística, y que Santa Catalina de Siena pues era una terciaria dominica, que no pudo ser religiosa, era una laica, es un doctor de la Iglesia seglar, terciario dominico, es un laico. Y además, como nos dijo otro día alguien, era analfabeta, no estudiaba, y ella atribuía el milagro de Dios a haber aprendido a escribir, pero escribía dictando, formó un grupo de, era una laica de terciario dominico que formó todo un grupo de gente que le seguía y se dirigían con ella espiritualmente y tal cosa. ¿Que no se oye bien? Bien. Pues entonces, bueno, estuvimos discutiendo con este monseñor, con este profesor holandés, que el doctor de la Iglesia no tenía por qué ser un científico, sino que tenía que ser un hombre inspirado por el Espíritu Santo y con carisma para influir en el bien de la Iglesia. Pero no le convencí. De todos modos, como que no tenía razón en el Señor. Yo, recordando que estaba equivocado él, pues pensé, pues ya que nos habló de San Luis María y de San Juan, San Ignacio de Loyola, yo le dije, ¿cómo que no? Yo he firmado peticiones en una sociedad barcelonesa de la Sociedad de Montfort, que firmábamos peticiones, mucha gente pidiendo que fuese declarado doctor de la Iglesia. Y dije, y he escrito que San Ignacio de Loyola merecería ser nombrado doctor de la Iglesia. En el número del centenario de San Ignacio, en una editorial institucional, sin firma, pero que lo escribió, explico que todas las cosas admirables que hay en los libros ejercicios, y digo, de esta elucidación por la virtud divina, dice que los autores escolásticos van elucidados por la virtud divina, manifestado en un lenguaje digno de un doctor de la Iglesia, digo yo, ha parecido destacar en este homenaje nuestro la afirmación de la defensa de la Iglesia jerárquica, como incidentalmente dijo que San Ignacio es un hombre elucidado por la virtud divina y se expresó en un lenguaje digno de un doctor de la Iglesia, lo puse en negrita, así con mayúscula. O sea que le dije, yo he escrito que San Ignacio tiene que ser doctor de la Iglesia y he firmado la petición fuera San Luis María. Entonces, pensando en esto, le decía a Manresa, llamé el otro día, pero no había nadie enterado, ¿verdad? Pero yo creo que tendríamos que volverlo a poner en marcha. Y por otra parte, pues, se me ocurrió, que lo dije al padre Suñer, al padre Queralt, y escrito un papelito, que vamos a publicar en la empresa. Y yo ya lo he enviado a Nueva York, contestando una carta del Instituto del Corazón de Jesús, que he recibido otra vez. Y también os explicaré una anécdota que a mí me parece muy práctica y que es útil para la vida. Y muy divertida, pero importante. Yo cuando estudiaba inglés leí en un Reader Digest o en un libro de esos que hacía servir el Instituto Americano para explicar inglés la siguiente anécdota. No me acuerdo si era el presidente de los Estados Unidos, Wilson, que fundó la Sociedad de Naciones, o alguien así, que sigue aficionado a la horticultura, quería plantar un bosquecito de unos árboles, ¿no? Y habló con un horticultor que le pidió que quería plantar los árboles, cuántos cabrían allí, cómo se hacían. Le dijeron que sí, que se los traerían ya germinada la semilla, las plantarían a la tierra preparadas y plantarían los árboles. Y entonces, una vez acordado esto, le dijo el señor este, el presidente Wilson, creo, y si no me fuera él, quien sea, yo creo que un señor que tenía que hacer. Porque la filosofía es importante. Le preguntó al horticultor, al señor aquel que le vendía los árboles, si se los plantaba, ¿y cuánto tiempo tardarán estos árboles en crecer? A ser, por ejemplo, como aquellos. Dice, bueno, 75, 80 años. Y entonces, mire, yo pensaba hacerlo la semana próxima, pero en vista de esto, tráiganlo esta tarde. Esto que de repente es muy chocante, es muy, muy, muy, muy, muy válido. No, sobre todo en esos tiempos que todo parece urgente, solo haríamos las cosas que se acaba el plazo. Y las cosas que no sabemos si serán, y si son, no sabemos si tardarán 20, 30 o 80 años, no las haríamos nunca. Y entonces, si una vez nos pasa por la cabeza una cosa que podemos hacer, lo que sea, cualquier cosa, o incluso un estudio de alguna cosa que nos conviene para nuestra tarea profesional, o lo que sea, cualquier cosa que pongamos a hacer en la vida, que decimos, me convendría tal cosa, pues, si te convendría, pues, que me lo conseguiría. Pero esto va para largo, no tengo mucho tiempo de hacerlo, bueno, pues comienza, si puede ser, ahora mismo, porque si no, se te olvidará, y pudiendo, si comienzas, llegar a saber de aquí 5 años, hebreo o lo que sea, no lo estudiarás nunca. No pudiendo hacer tal cosa, no poner en marcha tal actitud, tal tarea apostólica, no lo harás nunca, porque no es urgente. De modo que, entonces yo pensé, vamos a hacer lo de los árboles del presidente Wilson, la primera oportunidad que tuve lo dicté, y ya lo olvidamos. Tengo 2 jesuitas entusiasmados, que son el padre Rivas Ucheda, de Voto del Cuerpo de Sagrado Corazón, y el padre director de la obra de ejercicios, que me ha dicho, gracias por el papel, lo voy a publicar en Perseverancia. O sea, espere un momento porque lo estoy ampliando un poquito y retocando un poco. Pero me dijo que lo publicara en Perseverancia. Yo hablé de esto por casualidad con un monseñor del Vaticano, Enrique Planas, que me dijo, es una idea muy buena, envíeme datos porque es muy importante en la situación actual de los medios de comunicación social dar noticias que corra la cosa, ¿no? Tengo que ir, si me contestan de Nueva York, o la cosa lograba y lo enviaré a los medios de comunicación social del Vaticano para ver si consigo colar una noticia en Radio Vaticana o lo que sea, de cualquier manera que se mueve el doctorado de San Ignacio. Porque sí es posible que por el año 2030 sea un papel regresivo. De momento nosotros lo hemos hecho, lo mejor es antes. Otra cosa, en esta circular que recibí en Nueva York, he sabido una noticia muy buena, sobre la cual yo personalmente, en este momento, me siento, digamos, optimista. Pero es tan buena, tan buena, tan buena, que merece la pena de que nosotros, en cristiandad, en escola, hagamos lo que podamos. Hay un cardenal que debe ser muy anciano, que yo le había conocido, pero era muy ya mayor, le conocí en el Instituto del Corazón de Jesús. Después estuvo en el presidente de la Comisión Pontificia para las Familias, Eduardo Gañón. apellido francés, el señor que habla castellano con acento sudamericano perfecto, porque se pasó la vida, es de una sociedad suboficial, era de la orden de San Sulpicio, y dirigía un seminario en Colombia. Se pasaba muchos años de su vida como sacerdote en Colombia y se sentía completamente integrado en el mundo hispánico, americano. Este gañón es franco-canadiense, es francés de origen, desde el Canadá francés. Este largañón está moviéndose y pide ayuda y apoyo para pedirle al Papa que el año 2000 renueve la consagración del mundo al corazón de Jesús que hizo León XIII, Magnum Sacrum. No sé por qué, es extraño, uno oye esto y parece que no lo harán. Tampoco querían hacer doctores antes de existir, hay un chismo. Había tanta razón. Si el Papa leyese ahora la Magnum vería que su predecesor acertó completamente el curso del mundo y que lo malo que veía venir ha pasado peor. Por tanto, lo bueno que anuncia puede pasar más allá de lo que pudiese esperar cualquier Papa. No son que se trate de optimismo ni pesimismo, sino de providencia de Dios. Es lo que decía León XIII. De Él, en Él hay que colocar toda esperanza. De Él hay que esperar la salvación. Es lo que se va a encontrar. Y meo, omnis colocandas pes. Exeo, omnium petendet expectandas amo. Posteriores son patentes, lo acertado que fue aquel acto espléndido, movido por una revelación religiosa, María Droste Sufficiering, que en el convento de Oporto de los religiosos del buen pastor recibió una llamada del corazón de Jesús y se dirigió al Papa, como estaba enferma, escribió con lápiz. Santa Teresita también terminó escribiendo lápiz en el cuaderno del manuscrito tercero. Pues con una carta a lápiz dirigida a León XIII, que pedía este acto de consagración del mundo católico. León XIII consultó al cardenal Marcella, jesuita, ferviente discípulo de Santo Tomás de Aquino, y gran devoto del corazón de Jesús, que le dijo que lo santa invocando una revelación de Dios, una cosa completamente acorde con el dogma de la tradición católica, y por tanto no se podía discernir una cosa verdadera y válida. León XIII nunca se aceptó el consejo que había pedido de la Magnum y hizo una encíclica consagrada importantísima, sin la cual no habría en el mundo la fiesta de Cristo Rey, que es domingo próximo. Eso vamos a hablar un poco más de Santa Teresita. Ha salido el número de Cristiandad que está en curso de envío, lo recibiráis la semana próxima. Y en él veréis un artículo después de la homilía del Papa en la misa. Hay un artículo de María Vergera que dice la deuda con la Cordillera con Santa Teresita. Es un artículo de página y media. Yo os recomiendo, por favor, que lo leáis, lo meditéis, que lo vais a leer y lo enseñéis a todo el mundo y no lo olvidéis. Es muy oportuno. Es una ocasión de que Mondelli pidió esta señorita que sabía que iba o pidió a Santi Alsina que pidiese a alguien de los del norte una crónica de la peregrinación a Roma. Y entonces Santi Alsina lo pidió. Así que en lugar de una crónica de la peregrinación a Roma, ha hecho una verdadera meditación. Habla de la peregrinación a Roma, pero pasa enseguida a hablar de la importancia de, para nosotros, del mensaje de Santa Teresita y cómo estamos en deuda con Santa Teresita. Escola Cordicias. Este artículo que cita largamente pensamientos y ocurrencias del padre Orlandis y una conferencia del padre Orlandis del año 43, preparatoria de la redacción de los primeros números de Cristiandad, en la cual conferencia el padre Orlandis decía que todos los miembros de Escola Cordicesium tenían que leer y meditar íntegramente el pasaje del capítulo noveno de la historia del alma, es decir, la carta a Sor María del Divino Corazón del Sagrado Corazón, en el que Santa Teresita habla de los grandes deseos del corazón, en el que daremos, decía el padre Orlandis, luminosas ideas sobre nuestra vocación. Y después de citar esto el padre Orlandis, hay un párrafo de dos líneas, que es el párrafo más corto que se ha escrito en la revista y el que dice más cosas en menos palabras. Y aquí las tres claves del camino de Teresita. Dos puntos: humildad, confianza y amor. Bien, si, como veremos leyendo Santa Teresita, es un acierto completo, no se puede resumir en menos palabras el mensaje de la doctora de la Iglesia Santa Teresita. Amor es la vocación, mi vocación es el amor, es lo que desarrolla Santa Teresita en todas partes, también en el manuscrito dirigido a Sor María de Gonzaga, me parece que es el C que le llaman ahora. Pero que, como diciendo que su vocación es el amor, es esto que el padre Orlandis aludía. Confianza. Porque cuando este escrito perturbó, en lugar de consolar y alentar a su hermana María del Sagrado Corazón, su hermana María en el mundo, María del Sagrado Corazón en el convento, a quien iba dirigida a la comunicación de sus consolaciones, sus deseos y sus sentimientos, le contestó aquello que en Roma nos glosó el obispo Vives en la hora santa, que dijo que era lo más importante que había escrito. Pero dicho no, porque quien dice que es lo más importante de todo Santa Teresita es Alsina. Esta carta, por tanto, fijémonos bien que en la ceremonia, después de la misa, se leyó en francés gran parte de este capítulo, esto que el padre Orlandis decía que nosotros teníamos que meditar, es lo que se escogió para leer en la misma lengua original que fue escrito en la misa de la paz de San Pedro. Y es lo que el padre Sumier tomó de pronto de meditación en la hora santa, el amor. Y el tema de la confianza es el que tomó por tema el obispo Vives, que va a hablar también en la hora santa, que es el la carta en que dice: ¿cómo quisiera haceros comprender lo que siento? Es la confianza, y nada más que la confianza, la que debe conducirnos al amor. O sea que el amor, que es el todo, es el todo. El camino único para que amemos a Dios, correspondiendo al amor que Él nos ha tenido, y amemos a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado. Es la confianza gracia de Dios, beneficencia misericordiosa de Dios, la providencia salvadora de Cristo. Es la confianza, y nada más que la confianza, lo que debemos decir nos manda. Por tanto, el amor es todo lo que necesitamos en Roma, y esto se leyó en la plaza de San Pedro, el amor, la confianza, esta carta que estoy leyendo hoy al obispo Vives en la Hora Santa con grandísima oportunidad. Y es lo que no entendía: si no me comprendéis, mi querida hermana, es que sois un alma demasiado grande. Por eso resulta paradójicamente tan difícil de entender Santa Teresita, porque nunca nos acabamos de hacer demasiado, suficientemente benditos, siempre somos demasiado grandes. Y por tanto, si no me comprendéis, es que soy un alma demasiado grande. Es una manera un poco irónica y curiosa, sutil, de decir que si fuese más humilde, que quiere decir pequeñito, lo entendería muy bien. Por tanto, el mismo texto de Santa Teresita da la razón que llamamos a María Vergara: humildad, confianza y amor. Están puestos en este orden, Yo no sé qué podré llegar a explicar hoy, hasta dónde llegará la explicación, porque quisiera leer, aunque lo hubieseis leído 50 veces, este texto que Padre Urbanis en el año 43 hacía leer a los escolas, que es sobre el amor, la vocación de Santa Teresita, que es la vocación de todo cristiano, y el contenido del examen final, del juicio de Dios, el atardecer de la vida de su general, el amor, decía San Juan de la Cruz. Pero como que solo por la confianza somos conducidos al amor. Según el doctor de la Iglesia en el futuro, San Ignacio de Loyola, para que podamos amar a nuestro Señor, tenemos que ser enteramente agradecidos, tenemos que conocer internamente tanto bien recibido, para que enteramente reconociendo pueda yo amar y servir a su bien como está. De modo que confianza, agradecimiento, una cosa que la Santa necesita para mucho agradecimiento también. Y también habla mucho de humildad. En este texto sois un alma demasiado grande, es una invitación a la humildad. Entonces siento un poco la necesidad, para poder explicarme así tranquilamente, de explicar un poco esta conexión, si me extiendo o estoy de paciencia. Que el amor se va por la confianza. Está muy claro. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que acaba de salir en la edición típica latina, sin nueva promulgación, más que decir que este texto servirá ahora de contiene fiel traducción latina, lo mismo que en el año 94, o sea que simplemente menciona que fue entonces. Hay que ver a ver si es que ha cambiado otras cosas y todo, ¿no? Que es lo han traducido. Muy bien traducido, buen latín. Y en el Catecismo se explica que el demonio, que había pecado por soberbia, se había rebelado contra Dios por soberbia. Soberbia que Santo Tomás explica como un acto de no querer tener que agradecer a Dios. La vida es sobrenatural. Le hubiera gustado a Satanás poder gozar de la visión beatífica. Pero lástima que esto no se hubiera sido ya dado un derecho de su propia naturaleza. O bien lo rechazó porque no le era debido a su capacidad natural. O bien la apeteció, o no la quiso porque era gratuita y no quería que le regalase nada ya que era tan importante. O bien la apeteció al conocer que podía recibir esta felicidad, que es la misma de Dios, ver a Dios cara a cara y estar unido con él en la misma vida, la apeteció, pero de modo que la pudiese tener por su propia voluntad y no por don liberal generoso de Dios. No quiso ser agradecido, y por no ser agradecido fue como envidioso de Dios y pecó de soberbia, se rebeló, y después esta soberbia le trajo la envidia del género humano y el deseo de perturbar la armonía entre Dios y el hombre. Y el catecismo lo dice muy bien, que el demonio trató de suscitar en los primeros padres el recelo de Dios. Cuidado, fijaos bien, que Dios no os quiere bien, no os deja, os prohíbe comer el fruto del árbol para que no sea que seáis como él. Es un Dios celoso, sigue San Aristóteles, burlándose de los poetas teólogos que mienten mucho, y hablaban de los dioses celosos, el mundo de Prometeo, Dios celoso, no quiere que el hombre participe de bienes, y vigila que el hombre no se sepa para él. Que habiendo Dios creado por liberalidad, por generosidad, por difusión de bondad, para comunicar su bien y su felicidad, el demonio, que por su soberbio, porque no quiso ser agradecido, que suscitó en el hombre el recelo y la desconfianza. No fuese que el hombre fuese agradecido y confiase. Si reconocemos los bienes que Dios nos hace, seremos enteramente reconocidos y entonces podremos amar, porque si no, seremos siempre incapaces de amar. Si no tenemos agradecimiento a Dios, no podremos amar a Dios. Seremos desconfiados, y si se desconfía, uno se cierra en sí mismo, rehúsa los dones. El poder quejarse que no es por tanto a recibirlos. Padre Orlandis explicaba una anécdota personal. Su madre murió cuando nació él, poco después, no sé si en el mismo parto. Él no había conocido a su madre. Y le había cuidado, y le había mimado, y le hizo de mamá. Una nodriza y una que después va a cuidar. Y le quería mucho, le mimaba. Y dice yo, pues, feia bufés, no me traía la sombra. Mi padre me llamó. Las anécdotas que contaba el barbante, todas eran realmente de un hombre de mucha personalidad, de mucho talento. Dice, mira Ramón, en la vida encontrarás poca gente que te quiera. Cuando encuentres a alguien que te quiera, déjate de él. Parece un poco pesimista, pero bastante realista, porque te amamos poco y se necesita que se crea. Se ama poco al Señor, y si se ama poco al Señor, tampoco se ama al prójimo. Qué poco amado es Dios en la tierra, aun de los sacerdotes y religiosos. No, Dios no es muy amado. Si Dios no es muy amado, los hombres no nos amamos mucho. De modo que es difícil encontrar a quien te quiera. Y si encuentras a alguien, déjate querer. Esto es lo que nos enseñó el Padre del Padre. Pues bien, el agradecimiento va unido a la confianza. Y la confianza abre el corazón, mueve a corresponder al amor de Dios. Pensemos una vez más, lo que he dicho muchas veces, que la caridad teologal, según San Juan, dice esta cosa tan sorprendente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él primero nos ha amado a nosotros, nos ha dado a su Hijo. La redención comienza por Dios liberalmente. Si Dios así nos ha amado, entonces uno va leyendo y piensa, dirá, correspondamos al amor que nos tiene amándole a Él. Pero San Juan ya va rápido al asunto y dice, si así nos ha amado, también nosotros nos hemos amado unos a otros. Pasa directamente al segundo mandamiento semejante al primero. Dios nos ama a nosotros, luego amemos a nuestro Dios, como Dios nos ama más. Por tanto, en la aceptación del amor de Dios y la correspondencia a Él ejercida también inseparablemente en el amor a nuestro prójimo, como Cristo nos ama a nosotros, en esto está la correspondencia, la caridad de Dios. Y naturalmente, si no hay gratitud, tampoco hay confianza. La confianza en Dios es un testimonio de agradecimiento, de reconocer sus beneficios y pensar que nos ha dado tanto sin tener nosotros nada anterior que lo mereciese. Nos ha prometido tanto si no resistimos a su don, que nos alienta constantemente su misericordia al pedir que no permita que nos apartemos de Él y confiemos. De aquella manera que confiaba Claudio de la Colombia, en que las mismas resistencias nuestras sean para tu gloria, Señor, triunfa de ellas y sálvame. Como Santa Teresita, que decía que tenía la misma confianza si tuviese muchos pecados encima. No por ser inocente, porque no confío, sino por confío en Él. Bien, por tanto, la confianza es una cosa que se apoya en Dios. Y pues bien, el misterio, para ser confiado y agradecido a Dios, hay que ser humilde. Ahora bien, aquí el amor está puesto al final, porque es el fin de todo, y es la caridad teologal la más excelente de las virtudes, la única que es eterna, porque incluso la fe y la esperanza cesan. La esperanza es ya obtiene su objeto cuando seamos felices en Dios mismo. El objeto primero, porque la esperanza también espera la salvación de los demás, y en el cielo los bienaventurados estarán, como Santa Teresita dijo, y otros no habían dicho, pero lo han hecho todos los santos. Están en el cielo muy activos. Los santos toman muchas iniciativas. Si no fuesen capaces de tomarlas, no tendríamos por qué pedir su intercesión. los santos. El santo Teresita ha encontrado recientemente dos cosas muy distintas de lo que son el santo. Santa Teresita se apoyaba en una cosa que dice Santa Teresa de Jesús, que llama a la vida de este mundo noche y día noción. Entonces, la noche puede ser larga, pero acaba siempre con un aurora. Gracias a Dios, todos iremos al cielo. Se acabará eso, la noche siempre con un aurora. Es una lástima que los cristianos, que es muy natural que tengamos instinto de conservación, que vivimos en esta vida, cumplimos, cumplamos nuestro deber en este valle de lágrimas. Pero la perspectiva de pensar que lo que hay que esperar es una vida larga, muerte con una desgracia, tampoco es normal. Estamos en la noche y en el día. Esto por una parte. Por otra parte, dice, parece que André Gómez, que Santa Teresita ha traído, ha aportado una gran renovación a la esperanza teológica, porque ya no la ve solo como testigos eternos, con la esperanza de que nos salvaremos y seremos felices eternamente, sino la esperanza de que al llegar a la vida eterna, llegar a un día plenario, podremos estar, seguiremos más que nunca viviendo en la Iglesia, porque es un solo cuerpo místico de Cristo y los miembros de la Iglesia triunfante están entre combatiente que dice Santa Teresita, militante, como podemos decir, y importante, ¿no? Y están allí, pues, salvando las almas del purgatorio, están inspirando a los pobres viadores que estaban en tantos peligros y cosas, para que no nos tropecemos, para que si nos equivocamos no nos desorientemos y podamos continuar el camino hacia la patria definitiva, ¿no? Y por tanto es una esperanza muy activa, salvarnos ya estamos salvados, ¿eh? Como decía don Josep, teólogo nacional, un capellán, sí, sí, mientras somos aquí trabajando, porque después no tendré fresca de pan, ¿no? Es un cura que llegó en sotana y decía esto, y es una expresión muy cotidiano, muy normal, muy cristiano, muy bíblico, muy bien, lo que tal vez pensemos, estamos completamente equivocados. De modo que Santa Teresita desde el cielo está activa. Y que la esperanza teologal como una actitud de una mayor y definitiva integración en el cuerpo místico de Cristo, de partir de un mayor ejercicio de la mentira. Pues esto. Por tanto, entre la caridad y la esperanza, la relación se va abriendo. Pero no quiero terminar esta conferencia, aunque me alargue hasta el final, explicando la relación de estas tres cosas. Amor, que es el fin, confianza, que es el único camino, y la humildad. Porque miren ustedes, el amor es la virtud teologal que permanece en toda la eternidad. Mientras que la fe es sustituida por la visión beatífica y la esperanza por el gozo y la bendición de Dios mismo. Se mantiene para desear hacer bien para los demás. La esperanza para uno mismo, que es para quien principalmente esperamos, primeramente esperamos con felicidad. Uno la tiene que querer para sí y también para nosotros. En cuanto desamor. Pero sería ilícito renunciar a un propio felicidad, no hay un suicidio, no es un natural. Por tanto, la esperanza en cuanto a la felicidad personal se colma de una felicidad poseída, Dios mismo poseído. Pero la humildad que hacemos con ella, donde la ponemos. Entonces ustedes cogen la suma teológica, la segunda secundi, la maravilla de las maravillas que es el Requiem que está por estudiar. que es muy gruesa, más gruesa que la prima y que la prima se corta. La segunda parte de la segunda parte es muy larga. Iba analizando nuestro cuerpo, los dones del Espíritu Santo correspondientes, los frutos del Espíritu Santo correspondientes, las bienaventuranzas correspondientes en cada virtud. Y primero las virtudes teologales, comienza por la fe, que es el fundamento de toda la justificación, sino por la esperanza, continua por la caridad. Por lo tanto, también trata los vicios opuestos a las virtudes, y después una sola cuestión, que es lo final de cada tratado, y los preceptos que tienen que ver de preceptis, certamente, el aspecto precepto está tratado en una cuestión sola, después cita muchísimas con el sentido de todo el dinamismo de cada una de las virtudes, primero las virtudes teologales y después las virtudes morales, si no son naturales, pero que son, tienen el mismo nombre y una cierta semejanza que no es equívoco, sino nada, ¿verdad? Me pregunta con las virtudes que estudia Aristóteles, también necesitas Aristóteles, no son teológicas, para confusión, los naturalistas feroces, ¿verdad? Encuentran que la teología no es demasiado filosófica, pues son kantianos. Aristóteles, es que el Aristóteles es profesional, es verdadero, y la ética de Roma, los éticos de Aristóteles, el protagónico de Matea, es una maravilla que Santo Tomás utiliza admirablemente, además de comentarlo en sí mismo, comentarlo entonces va tratando las virtudes, pero del entendimiento práctico es la prudencia, la virtud moral suprema en el orden moral es la justicia, tiene su culminación en la que da la justicia legal, pues es la voluntad de obrar justamente en orden al bien común de toda la sociedad. Y después trata de la fortaleza, que se refiere a la ordenación bajo el juicio prudente de la razón en orden al fin último del apetito. Y después trata de la templanza, que trata de eso que dice Aristóteles, que es una virtud que regula el apetito, que tiene el apetito en relación a los atractivos de los deleites y los displaceres, digamos, lo deleitable. Entonces va poniendo partes en la templanza, que es, digamos, la templanza es muy importante porque si no se es temperado, no se es fuerte. Se sucumbe a las dos. Si no se es fuerte, no se es justo. Entonces, la templanza se ordena como fortaleza y la fortaleza se ordena. Todo en la vida sobrenatural se ordena a la caridad. La caridad rige. Pero la jerarquía es esta, el ofrecimiento, la esperanza es aquello que por lo cual la fe nos lleva, nos hace capaces de andar caridad, la caridad está la cima, la caridad impera, y rige, e inspira y penetra la justicia, y a la justicia sirve la ordenación de los apetitos sensibles y castigos. Si no somos temperados, somos golosos, curiosos, sibaritas o lo que sea, no somos fuertes, cedemos a todas tentaciones, pero si no somos fuertes no somos justos, no ordenamos al bien común y al bien de nuestro prójimo, nuestras acciones. Entonces la modestia, la templanza es una virtud subordinada, digamos, más o menos jerarquía, entonces dice que en la templanza hay algunas partes que tienen especial delectabilidad o atractivo deleitable que puede desviar de la razón, y donde hay una especial razón de inclinación o bien deleitable al margen de la razón, aparece una especie de templanza, así en la castidad, una noción de actos sexuales, así en la duda, la sobriedad en relación a la comida. Después de tratar estas partes de la templanza que están en la ética nicómaca, dice que hay otras partes también de la modestia en que son virtudes que regulan, ponen el medio justo, en cosas que no son tan difíciles, tan arduas, como la gula o la lujuria, cosas más fáciles de dominar, pero que también hay que dominar. Y entonces allí se pone mal, pues que va a tener la moderación, el estilo de moderación, dificultad, que son mediocres difíciles, dice que son mediocremente difíciles, o sea que cualquiera podría con esto, ¿verdad? No sé si me explico, que ponen la humildad puesta. De modo que es la virtud más modesta de las partes de la modestia. Porque en realidad la humildad se opone a la soberbia, que es un pecado gravísimo, porque la soberbia es muy difícil. Se requiere una persona tremenda y un deseo de exaltación de sí mismo, y la soberbia culmina pues en el odio a Dios, ¿no? Y en el querer enfrentarse a Dios, en el querer ser presente. Pero soberbia, pues, gracias a Dios, es difícil ser soberbio. No nos damos cuenta porque es muy fácil ser buenos. Es muy fácil ser buenos. Dificilísimo no ser buenos. Es dificilísimo. Es casi igualmente imposible, porque incluso teniendo el propósito de vivir gracias de Dios y de perfeccionarse y ser fiel a Dios, pero los movimientos de la complacencia, como se conoce, y esta virtud tan fácil que es la humildad, es lo que el padre Orlandis llamaba la humilde y suave confianza, o la confianza de llamarla humilde y suave. Y es que esta virtud tan modestita y diríamos tan fácil, que San Pío XII decía, la puerta estrecha es accesible a todos, es la de la humildad, decía Pío XII, la puerta angosta, a todos accesible, es la de la humildad. Y si nos es difícil es porque somos almas demasiado grandes, que decía San Patricio, tomando el pelo a su hermano mayor, cariñosamente. De modo que la humildad es una cosa muy sencillita, que es lo que Perdón decía cuando diga que alguien, por ejemplo, yo, me complicaba la vida. Mira, no hay humildad humilde. Humildad, solo humildad. Lo primero que tiene que ser es ser la humildad. No es una cosa que requiere antes. Se puede hacer obligaciones exteriores, incompresiones de las propias limitaciones y pecados, y hacerlo paradosamente de una forma grandiosa. En cambio, la humildad humilde es como que tiene aguantarse, no con quilis amogeu, sino con bedreimen, algo que el deu bien natur, que es lo que le compete en el hijo, y ser agradecido por la gracia de Dios, saber que de nosotros no tenemos nada, nosotros mismos, que no tenemos nada que hayamos recibido, no tenemos que parecernos como si lo hubiésemos recibido, y así. Sin humildad no hay agradecimiento. Y si no hay agradecimiento, a Dios también es muy difícil, porque si la humildad la tomamos, entramos en contraria al deseo de perfección, contraria a hacerse bien, contraria al no. Hay una virtud que regula el apetito de excelencia ordenada. Es suave y ligero, si somos como el Señor, manso y humilde. Entonces, el mundo es suave y ligero. ¿No? Bien, ya me lo pensaba. Y no he explicado el amor, la confianza, pero la conexión de las tres cosas. Bien, gracias. Un momento, recordar que el sábado próximo a las 12.